Sobre cultura libre, conocimiento libre, Copyleft y muchas otras cosas. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado. Bueno, pues como comentábamos, estamos en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es, y un jueves más, esta vez con tranquilidad. La verdad que últimamente llegamos con bastante tiempo y con incluso con contenidos preparados, pues estamos aquí en los estudios de Radio Círculo con Comunes. Buenas tardes, Alex. Hola, buenas tardes. Ya me trabo. Bueno, una vez más tenemos el estudio con bastante gente, ¿verdad? Sí, bueno, no somos 12, podríamos ser más, pero sí tenemos aquí nuevamente de invitada a Carlota. Y como selectora musical vamos a contar con Loli, y también tenemos a un integrante de E-Productions. Muy bien, que es, no sé cómo pronunciarlo, se pronuncia en... Jairon Rowan, ¿no? Ahí estamos. Acércate un poquito más al micro, Jairon, por favor. Y bueno, pues la verdad que podemos empezar comentando la música que tenemos hoy, que es un poco especial, y luego ya podemos ir siguiendo con los contenidos del programa. Carlota ha venido... Es verdad, Carlota, ¿por qué has venido hoy? Bueno, he venido porque... ¿Te habíamos invitado, de hecho, o no? ¿Te has venido sí, así? Sí, ah, sí, vale, no lo tenía claro. Digo, se ha venido espontánea y no lo teníamos claro. Bueno, aquí dais la bienvenida siempre a todo el mundo. Por supuesto, por supuesto. Si hubiera venido espontánea me daría ese espacio. Cuéntanos, no, cuéntanos. He venido porque la Comisión de la Reforma Electoral de las GAE ha sacado ya unas conclusiones. No hemos podido encontrar las conclusiones enteras, pero sí la... lo que ha sacado las GAE como comunicado. ¿Los debates dónde están siendo los debates electorales en las GAE? Eso sí que me interesarían a mí, no, esos no se emiten, ¿no? No, creo que no. Pero bueno, ya algún día llegará, o no. Bueno, pues luego, si te parece, analizamos un poco el tema de la reforma de las GAE. Perfecto. Y bueno, ¿cuál va a ser la música de hoy? Gael, preséntanos a quién tenemos aquí en el sí, estudio. Sí, porque la verdad me he comido, he hecho una especie de presentación sumario todo en uno, aquí, quien no corre vuela. Un poco telegráfica, pero bueno, nos gusta que nuestra audiencia piense por sí misma. Eso es, que vayan atando cabos a medida que avanza el programa. Pues damos la bienvenida a Loli DJ. Hola. Que nos trae hoy una selección musical, que por favor, si nos puedes comentar un poco en qué va a consistir. Ya. Sí, bueno, quería presentar a cuatro artistas, mujeres, que son tres jamaicanas y una africana, y que en el ámbito de la escena reggae, porque es de reggae que estamos hablando, han conseguido obtener un rol muy relevante. a pesar del hecho que la música reggae nació como música de reivindicación de derechos para la población negra y también por los pueblos africanos y oprimidos por la dominación blanca y tal, y que pero sigue siendo un ámbito de música muy, muy machista y donde las mujeres muy difícilmente llegan a tener un rol de importancia. Y estas cuatro artistas, de hecho, han llegado. Y en particular, la primera canción que vamos a escuchar es una canción de Sister Nancy, se llama la artista, y fue la primera mujer de la escena jamaicana que abrió las puertas a muchas mujeres después. Sus canciones reivindican las potencialidades de la mujer como música, a pesar del hecho que nunca se ha definido como feminista ella, pero su presencia con canciones como, bueno, hay esta que se llama No Any Man Can Test Sister Nancy, y ningún hombre puede testar, no sé, probar Sister Nancy, no sé si se traduce así, más o menos. Más o menos. Bueno, determina, bueno, un empoderamiento y un posicionamiento de las mujeres en la escena reggae, que luego sigue con, hecho una escaleta como de importancia, bueno, de importancia cronológica. Uh-huh. Luego hay esta otra mujer, no sé si la presentamos ahora o... O si quieres podemos ir escuchando este tema y luego nos vas contando. Vale, perfecto. Vamos a escuchar bueno, a Sister Nancy. Sister Nancy y la canción más conocida se llama Bam Bam, pero esa que propongo hoy es una versión dub de la canción. Carrota, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, concretando un poco, está empezando a haber cambios en las GAE, que es lo que ha salido en prensa y que hemos hecho así, queremos hacer un análisis un poco pormenorizado aquí en Comunes para saber la que se avecina. Bueno, lo importante es que de puertas afuera de momento no han cambiado nada. Es decir, si estamos pagando, vamos a seguir pagando y de momento todos los cambios que están, se parece que están dando son de puertas adentro. ¿Y el canon digital? Porque tanto que salió en prensa sobre el tema del canon digital. Pues el canon digital de momento nada. ¿Tendremos que esperar a la llegada del centro reformista o del extremo centro, según se mire, para ver si hay cambios con el pago indiscriminado del canon? Así personalmente creo que cuando llegue tampoco va a cambiar nada. Lo importante sería que todo el mundo que lo está pagando reclamase por él y que empezara a reclamar judicialmente para que se vieran obligados a cambiarlo o al menos a establecer un procedimiento de devolución. Pero eso ya habría que trabajar pidiendo cada uno cuando se lo cobren que se lo devuelvan. Bueno, y canon digital aparte, entonces, ¿qué es lo que se plantea ahora de puertas para adentro en la Sociedad General de Autores y Editores? Bueno, al parecer tienen así una gran elocuencia y quieren garantizar la transparencia, regenerar la sociedad, hacer cambios estatutarios, pero de momento se ve solo un poco. Es decir, porque, vamos a empezar, quieren... Por ejemplo, quieren que haya más transparencia, por lo que no permiten que se contrate a terceros para gestionar el voto por correo. Pero el escrutinio final sí que pueden hacerlo ahora terceros, que yo no le veo mucha lógica. Es decir, si te preocupa que haya una manipulación, entonces si la manipulación la trasladas al escrutinio final, poca transparencia, personalmente. Y luego, ¿qué más? Introducen notarios en varias fases del procedimiento, lo cual está bien, es un testigo, tampoco... Parece una buena idea. ¿Nos gustan los notarios o no nos gustan los notarios? Nos gustan los notarios, bien. Sobre todo si yo nos hacen descuento. Criterio, si nos hacen descuento, ya... Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué más? Bueno, se eliminan los avales, lo cual es muy importante para presentar una candidatura, porque había causado problemas porque el secretario anterior de las GAE no dejaba acceder a los otros candidatos al censo, con lo cual no podían presentar avales. Se retira el tema de los avales. Supongo que eso promoverá al menos más pluralidad. Y se indica en las conclusiones estas del comunicado de prensa que se va a adoptar un sistema proporcional que va a permitir que haya minorías en la junta directiva, lo cual es siempre positivo. Hay otro punto que me parece cuanto menos extraño y probablemente tiene sus razones, pero yo no puedo entenderlas, que es que se une el presidente del consejo con el presidente electo de la junta directiva. Y las dos figuras se convierten en una, que si el problema era que había una que tenía demasiado poder y entonces le permitió hacer la Teddy Bautista toda la que hizo dentro de las GAE, unir las dos figuras no estoy segura de que sea una buena idea. Lo es. ¿Lo es? Porque, sí. Cuéntame. Pues porque el presidente de las GAE tenía un máximo de 2 mandatos seguidos y el presidente de la Junta Directiva era la única persona que podía estar ad infinitum en las GAE, como era el caso de Teddy Bautista, que llevaba ya unos cuantos lustros. O sea que, en principio, a no ser que se introduzcan más cambios, habría una limitación tanto en todos los cargos del Consejo de Dirección, Junta Directiva, como también del presidente, quien corta el bacalao. Por lo tanto, sí que habría una renovación cada X tiempo. Así que, a priori, eso sí que no parece una mala idea. Vale. Entonces también se añade listas abiertas y no bloqueadas, lo cual parece, y se amplía... Veo 15M ahí en las GAE, no lo sí, sé, ¿tú lo notas sí, o no? Se palpa ahí, algunas de estas. Yo pasé por una asamblea y oí que Caco, decían algo. Veo a Caco Senante agitando las manos y cosas así, bueno, qué peligro, pero bueno. Y luego está el tema de los votos, que era una de las reclamaciones principales, que es que la mayoría de autores no podían votar, y eso sí se han ampliado, se hace un cálculo que dice que se desconcentran, pero luego se añade una figura que es la del voto social, que es algo que no he conseguido entender. Igual tú puedes ayudarme, porque la idea es que hay más personas que tienen derecho a voto, pero luego hay una serie de personas que tienen pinta de ser más o menos las que antes ya tenían voto, que se les añade un voto social, que es para autores que hayan tenido una recaudación superior al salario mínimo interprofesional y editores y herederos que hayan tenido 4 veces superior al salario mínimo interprofesional. Lo del voto social viene. La primera vez que se amplió el número de votos, el número de autores que podían votar en las GAE, fue en el año 78, cuando hubo una serie de turbulencias. No voy a entrar ahora porque es un poco largo, pero bueno, se destituyó a toda la sección musical de las GAE, entonces se amplió un poquito la gente que pudo votar. Posteriormente, a finales de los 80, se hizo otra ampliación también para que pudiera votar más gente, y después se introdujo ya en los 90 se introdujo a los editores. A pesar de todos estos cambios, han sido siempre todo cambios cosméticos, es decir, la inmensa mayoría de los autores de las GAE no han votado. Con esto del voto social, ¿qué se quiere hacer? Es gente que ha tenido unos ingresos más o menos simbólicos para todo el volumen de dinero que ha generado las GAE, es decir, tanto autores como sus herederos, de alguna manera se les da la posibilidad de participar. Ya veremos con qué peso efectivo, ¿no? Porque a lo mejor sumando todos los votos sociales, a lo mejor es absolutamente nimio, no vale para nada, ni para hacer divisagra, ni para decantar ni una candidatura ni otra, no lo sabemos. Pero en principio el concepto de votos sociales es ampliar un poco, ¿no? De todo lo que se habla del número de socios de las GAE y los pocos que votan, es pues bueno, yo creo maquillar un poco y que parezca que la entidad pues es un poco más democrática. De todas formas, todos estos cambios, incluso aunque hubiera una revolución total en la Sociedad General de Autores, como por ejemplo pasó en la entidad de gestión DAMA, que es de alguna manera una escisión de las GAE, o sea, la gente de los guionistas que se fueron de las GAE, en DAMA hay un voto y un autor. O sea, perdón, un autor y un voto, ¿de acuerdo? Pero habiendo un autor y un voto, es decir, una entidad supuestamente democrática, no cuestiona lo más mínimo todo lo relacionado con los modelos de propiedad intelectual, cultura libre, etcétera. O sea que en el caso de que hubiera una democratización total de las GAE, yo creo que muchos de los problemas seguirían persistiendo, ¿no? Que pudiera votar todo el mundo. No sé cómo lo ves tú, Carrota. Yo creo lo mismo, y de hecho, tal como hemos dicho, esta comisión de reforma le pide una serie de reformas, que se cambien los estatutos, pero en ningún momento habla de un cambio en la recaudación, de aceptar licencias abiertas. No sale el tema y no creo que vaya a salir en los próximos años, porque de hecho es un negocio muy rentable. Aunque se democratice la entidad, seguirá siendo un negocio rentable. Por lo tanto, a pesar de estos cambios, no sabemos si cosméticos o no, de las GAE, seguimos apostando por una entidad de gestión a favor de la cultura libre, ¿no, Carlota? Por supuesto. No hemos cambiado de idea. No hay duda. Bien, y seguiremos aquí en Comunes dándole la máxima publicidad y a ver si hay más gente que... Dejamos de predicar en el desierto y más gente se anima. Por supuesto, cuando queráis. Bueno, Carlota, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, yo creo que es todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y nada, ya sabes que estos son tus micros. Cuando quieras volver, avisando sin avisar, este es tu programa. Perfecto, muchas gracias. Pues seguimos con la música, Galex, ¿te parece? Vamos, que... Lori, ¿nos presentas el siguiente tema? Sí, os presento el segundo tema, que es un tema de Sister Carol, que sigue la misma línea más o menos de la precedente, marcándola aún más con canciones que llevan mensajes potentes, sobre todo sobre el peligro, ella lo llama así, el peligro de extinción de las mujeres en la música reggae. Y en particular en una entrevista que dice que está luchando mucho para mantener viva esta parte a través de su música y a través de sus vibraciones, así se llaman. Y nada, y además Sister Calor habla también de temas potentes como el VIH y la brutalidad de la policía en Jamaica, y muy a menudo habla de cuestiones políticas de su país. Y vamos a escuchar una canción que se llama Potential. Lord of Mercy, tell about it. I'm not sure that I'm star. You see reggae music? It's too critical, see? International. Say I and I have the potential. Bang bida ding dida ding dida ding of the potential. Lord of mercy, we have the credential. In a dance hall, concert and rehearsal. Tell it to them, they call me Sister Carol. Hey! They call me Sister Carol. You don't stop. I said 6 months ago, me visited Chicago. Me go there quite simply, figure star up a show. When me reach Chicago, Jaja know it did the snow. But that'll never stop me from a get pondy go. Me ride some rhythm fast and me ride some slow. Me ride some rhythm like Emilia Bimbo. Don't you know me mash it up in Chicago? Don't you know me mash it up in Chicago, Lord? Me rock a Yankee, Lord, me rock a Yardie. Me also rock American Whitey. Then me forward in a New York City. We go kiss and caress for me to pick me. We have the potential. And we have the credential. In a dance hall, concert and rehearsal. Bang, diddle, ding, diddle, ding. Me mash it as per usual. Hey! Me mash it as per usual. Since me live a Brooklyn as a woman DJ, me observe people when them listen reggae. Them try to understand every word that you say. In addition to that, them buy the records to play. It moving like a cancer in the US of A. Me hear say them love it in the UK. The people them love it in the USS. Are them happy pack up in a bus? Pack up in a car, fi go listen reggae music and stop make war. We have the potential. Say that we have the potential. Bang, bang, bang, bang, and also credential. In a dance hall, concert and rehearsal. I'm a shit as per usual. I'm a shit as per usual. Me make people jump and steer with fright. Me see people dance and swear them did a fight. Me witness this when me chatter Detroit. Them say for me lyrics can cool dynamite. Me have the potential. Say that me have the credential. In a dance hall, concert and rehearsal. Bang, bang, bang, bang. Step it as per usual. Lord of mercy, ram it as per usual. Don't you know reggae gone international? Say reggae gone international. Them coming sister come. Bueno, pues después de este temazo vamos a con la agenda fucsia del programa de hoy. Yo os traigo un superplanazo originalísimo que es la Internacional Queer. Sí, ya estamos muy, muy hartas de escuchar hablar de lo queer. Y en este caso es una, de nuevo, una proyección de videoarte queer, pero la gran novedad, a mi juicio, es que ya no se escribe queer, no se escribe queer a la española, se escribe queer, C-U-I-R, y es lo que más me gusta y creo que es la mayor novedad que podemos encontrar. Sí, todo un salto epistemológico, ¿no? O sea, Judith Balder está encantada con eso. Exacto. Bueno, de hecho, esto ha salido de la mente de Beatriz Preciado, Beto Preciado, que es quien comisaria esta exposición, proyección, encuentro, subtitulada Transfeminismo, Micropolíticas Sexuales y Videoguerrilla. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues principalmente proyecciones de vídeos, videoarte, cortos, etcétera, y debates, muchos debates. Va a tener lugar entre el 15 y el 19 de noviembre y se divide entre la sede del Reina Sofía, principalmente el auditorio del edificio Sabatini, y la galería Espacio Multifuncional Off Limits en la calle Escuadra número 11. Lo que pretende hacer este festival es, o lo que recoge es, una muestra de cómo la apropiación de los medios sirven para generar contrainformación y lanzar mensajes que no tienen cabida en espacios más tradicionales, por un lado, y por otro también como una técnica de producción de géneros y sexualidades disidentes que también se vehiculan a través de ese medio. Aunque en este programa, especialmente en mi sección, hablamos frecuentemente de lo queer, quizá no hemos sabido explicar o nunca se nos ha ocurrido entrar a pormenorizar qué consiste. Me ha parecido interesante cómo se explica en la web del Reina Sofía, donde se anuncia esta presentación de vídeos, y señala que el giro a lo queer barra queer, ya no sé ni cómo decirlo, queer barra queer, supone un cambio desde la epistemología colonial y anglocéntrica de los estudios de género, los feminismos, hacia una mirada hacia el sur geopolítico, por un lado, y en este campo más artístico también es el cambio, el giro desde el arte feminista, que ya hoy está más que institucionalizado y ya desde los años 70 empezó ese proceso, a una multiplicidad de prácticas disidentes desde los márgenes. Ya no hacemos la película o el documental de arte feminista, sino pues eso, videoguerrilla, como le llaman en la muestra. Además sí que se podemos encontrar como un cambio respecto a las luchas más disidentes desde el género y la sexualidad de los años 80, centrados en una confrontación más frontal, una reclamación de una visibilidad de las cuestiones respecto al VIH, a hoy en día, con todo esto tan líquido, como le gusta decir a nuestro amigo Bauman. No me provoques, no me provoques. Que estaba provocando. No puedo con él. No puedo con él. Lo podemos llamar un goteo de prácticas disidentes en microcápsulas audiovisuales. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Habíamos que no sea muy complicada. No. Y es que yo pensé que ya en vez del concepto, o sea, perdón, del término queer, íbamos a empezar a utilizar transfeminismo, pero ahora tampoco. Pues se ve que están aquí en confrontación las dos propuestas. Queer, con C-U-I-R, no confundirlo con el conejillo de indias este que se come en Bolivia, por un lado, y transfeminismo, por otro. Bueno, os cuento un poco, aunque podéis encontrar lo la información. Lo de Bolivia nos lo explicas en otro programa, porque nos has dejado a toda la gente que lo estudia un poco así impactados, pero bueno. Bueno, se puede encontrar más información en la web del Museo Reina Sofía, pero os comento un poco por encima la programación para saber qué os podéis encontrar cada día. Empezamos el martes 15 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Sabatini con la presentación del ciclo y una proyección de la obra de Virgin Despentes. Creo que, sin embargo, lo más interesante es que presenta el ciclo Beatriz Preciado, Beto Preciado. Entonces, la no serán Orda... pareja o algo así, por un casual. Algo sospechamos. ¿Pareja? ¿Qué es eso? Te podrían contestar. Ah, claro, lo ves. He caído en mi propia trampa. Pero bueno, que el mayor atractivo, yo creo, que de esta jornada de presentación es que las hordas de fans de Beppe, entre las que me declaro, pues la podemos ir a escuchar en directo. El miércoles 16 hay una doble programación. Por un lado, en el mismo espacio, el edificio Sabatini, a las 7 se van a proyectar diversos trabajos y obras, pues de propuestas pues no muy famosas, por ejemplo, del grupo de música y colectivo Cumbia Queers o Gender Hacker. Y un poco más tarde, a las 9:30, en el espacio Off Limits, habrá proyecciones de obras de autoras más consolidadas, como pueden ser Annie Sprinkle, Barbara Hammer, de la Grace Volcano, etc. El jueves 19 seguimos con proyecciones en el edificio Sabatini. En este caso contamos también con el debate y la presencia de las autoras Cabello Carceller y Catherine Carringer, o sea, grandes pesos pesados de la producción audiovisual desde la disidencia sexual, y por supuesto también Beatriz Preciado seguirá allí llevando la mesa y el debate. Y el viernes, esta vez ya en Off Limits, proyecciones y debates centrado en aspectos más activistas. Serán también proyecciones audiovisuales, pero más de colectivos de calle, como pueden ser MEDEAC, La Cera del Frente o Mariboyeras Precarias. Y llegamos por fin al plato fuerte del sábado 19 de noviembre. Una fiesta o algo, por favor, ¿no? Mejor que una fiesta. Una orgía. Casi, bien. Eso puede acabar así, pero qué mejor, ¿cuál es el plato fuerte, la guinda del pastel? O una performance, por supuesto. Algo nunca visto, por otra parte. Innovando. En la sala de protocolo del edificio Nobel del Reina Sofía habrá una performance basada en este concepto película de Julia Chang, IQ, ahora transformado en performance que se puede adaptar. Uki, ya no sé cuánto más jugo le puede sacar, ni qué nos va a presentar. Puede que acabe en orgía, sí, probablemente, nadie lo pone en duda, y más teniendo en cuenta que sobre el escenario estarán el colectivo Quimera Rosa, Postop, Julia Chang, Oskov Lovich y, como no, Diana Porno Terrorista. Así que bueno, esto... María Llopis, ¿no? No. Entonces no voy. Esto es un poco lo que... Es la única que me gustó un poco, o sea que no... Esto es un poco lo que nos podemos encontrar. Bueno, nada nuevo, un poco más debates y a disfrutar de las proyecciones. Y por supuesto, sí que queremos fiesta, pero eso va a ser este mismo fin de semana en la Escalera Caracola. ¿Nos puedes contar, Loli, en qué consiste la fiesta que nos propones? Sí, es más que una fiesta, es un aperitivo, porque empieza a las 8 a la Escalera Caracola y en calle Embajadores 52. Y es un aperitivo fiesta de autofinanciación de Migrantes Transgresoras, que es un colectivo... Bueno, colectivo, podríamos definirlo colectivo, bueno, somos migrantes diferentes, de transgéneros, lesbianas, bisexuales, queer, neocolonizados, bueno, lo que os da la gana. Y nada, hacemos esta fiesta, haremos una proyección de cortos a partir de las 20, cortos, bueno... Son 4 o 5 cortos, una hora más o menos, y lo hemos llamado, la temática es corto sobre identidades de géneros, amor y barbaridades varias. Suena bien. Suena bien, bueno. Y luego habrá música, baile, comida italiana, canaria, ecuatoriana y bueno, y precios asequibles. Así que... Muy bien, una fiesta fusión, ¿no? Una fiesta fusión, sí. Y ¿tú vas a pinchar? Yo voy a pinchar, sí. Genial, pues con el nivel que estás poniendo con la selección de hoy, seguro que sí, arrasa, bueno, la fiesta, el baile. Porque le gusta el reggae y también habrá otra música. Bueno, entonces... Nos esperemos. Pues estamos en el Ecuador del programa. Para quien se ha incorporado más tarde, estamos en Comunes, en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM y emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Parezco un disco rayado, de verdad. Parezco un sample, pero no soy, soy un humano. Y bueno, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a escuchar, por favor, Rolly? Y la tercera artista que os propongo se llama Tania Stephens y es más joven de las otras dos. Y ha llegado hasta la escena musical internacional con su canción más conocida, que se llama It's a Pity, y vamos a escucharla ahora. Y esta artista es muy interesante porque por la posición que tuvo y está todavía teniendo respecto a una polémica que nació hace años dentro, por culpa, bueno, de algunos artistas jamaicanos que escribieron canciones homófobas y machistas muy explícitas, y a partir de allí se desarrolló en Europa un movimiento de amantes del reggae que además que boicotear estos artistas empezaron en los festivales reggae a crear espacios de debate, de reflexión sobre este tema. Y Nadia, Tania Stephens habla de su lucha contra estas discriminaciones, habla muy claramente de sexismo, de machismo, de homofobia en su país, pero también de una parte de la sociedad que está levantando la cabeza y que está empezando a luchar. Ella es una de estas artistas que con sus canciones está dando un mensaje diferente. Y vamos a escuchar It's a Pity y luego, si tenemos tiempo, otra canción suya. I said if we never get a chance to be together, go with ya, Tanya, love ya. I said it's a pity you already have a wife and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity. I say it is a pity. You already have your wife and me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. I woulda like one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I woulda cut out the party and the smoking and the rum and bust a extra wine and make we see the sun. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes, your trigger finger do something. I left the rude girl hypnotized. For you it's just a thing, just another little fling. But for me this is heaven and the angel that must sing. It's a pity you already have a wife and me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity, yeah. I say it is such a pity. You already have a wife and me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. For buck you up in a public and can't even touch it. Really fuck me up because my check for you so much. The respect for my heart, be your woman, be your kids. Believe me, rude boy, my Chris, I know me a titties. Who knows, maybe one day the world will be evolved enough. We'll share you in a civilized manner between the two of us. But until then, I would have loved to see you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. If we never get a chance to get together, go with ya, time I love ya. I'ma say, so meet me around the corner, avoid Mitzi and Lana. You know them, I do what they biggest informer. I'm not starving for sex, no, not ball on next, no. By the way, all your flex really beat my interest, yeah. The you and people see, I know the you and me love. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio a Jaron Rowan de E-Producciones. Jaron, muchísimas gracias por venir. Encantado de estar aquí. La verdad que está muy bien que cuadrara que estuvieras justo por aquí, por Madrid, para que pudieras venir aquí al Estudio Comunes. Para la gente que esté poco familiarizada, si podrías sintetizarnos un poco, porque la verdad que investigando en la web habéis hecho un montón de cosas, pero bueno, ¿cómo podrías explicar así en pocas palabras qué es exactamente E-Producciones? Vale. Pues IP es una pequeña empresita que nos montamos hace casi 10 años en Barcelona, cuatro socios, de gestión e investigación cultural. Entonces nos hemos dedicado durante este tiempo a realizar proyectos de producción o investigación sobre todo en temas relacionados con políticas culturales, economía y cultura, o últimamente estamos cada vez más cerca de todo este tema del procomún y ver cómo pueden surgir modelos de negocio o qué tipo de economías y culturas están generando a raíz del procomún. En el recorrido que habéis tenido del montón de proyectos en los que habéis estado inmersos, ¿cuáles destacarías tú o piensas así que han podido ser más interesantes? Me consta que, por ejemplo, aquí en Comunes hablamos de Amaca, ¿de acuerdo? Hace tiempo, hace un montón de programas y cosas así. ¿Tú cuáles destacarías más así a bote pronto? Sí, a ver, uno de los temas que nos ha preocupado mucho siempre en IP ha sido el tema del trabajo en cultura. ¿Qué es trabajo en cultura? ¿Cómo se vive en cultura? ¿Qué tipo de derechos? ¿Qué tipo de deberes? Etcétera. Entonces, siempre hemos tenido proyectos que tenían algo que ver con esa cosa del trabajo. Y Amaca surge de esto, es decir, de muchos debates con videoartistas, con artistas, con los que estábamos trabajando, que tenían muchos problemas para remunerar su trabajo. Entonces empezamos a especular sobre una distribuidora, qué función tendría una distribuidora. Entonces Amaca nació, bueno, se puso en marcha el 2007, creo que es, pero nació con el objetivo de generar canales de económicos o de sostenibilidad para ciertas prácticas. Entonces, como que Amaca sería un ejemplo, un buen ejemplo de un proyecto de investigación sobre economía y cultura que acaba concretándose en Amaca. Otro proyecto que nos parece interesante podría ser, por ejemplo, el libro de innovación en cultura, que es un libro que publicamos hace 3 o 4 años con Traficantes de Sueños y que tenía que ver más, pues eso, con un análisis crítico de muchos discursos que se están generando sobre qué es innovación y la cultura, la innovación y tal, pero que parecía que eran bastante estériles a la hora de o proporcionar nuevos paradigmas políticos o económicos para las prácticas culturales. Entonces, es otro proyecto que destacaría. Por último, destaco seguramente el que estamos ahora y que creemos que va a ser el que con el que cerremos E-Producciones, porque estamos pensando en cerrar el proyecto ahora mismo. Novedad que he suelto así al aire. Vaya por Dios. Primicia. Somos gafes. Sí, no, que va, estamos como muy contentos de cerrar de una vez. Que es, pues se llama Empresas del Procomún. Y es un proyecto con el que llevamos investigando ya como 2 años. Y es un proyecto que estamos haciendo un proyecto de investigación colectiva con el que queremos ver qué es el procomún, es decir, que es un término un poco elusivo y que está como en debate, y sobre todo, cuando se introduce el procomún en las prácticas culturales, qué tipo de modelos de gestión y qué tipos de modelos económicos pueden surgir y cómo puede repercutir de forma positiva o negativa, ya veremos, en la necesidad de las prácticas culturales y la necesidad de vivir de ellas, ¿no? Entonces, es un proyecto que ahora estamos trabajando gracias en parte al Media Lab Prado, que con los que nos están acogiendo algunos de los encuentros, con colaboradora en Bilbao, en el espacio Utoquía, y después como muchos y muchas colaboradoras que están investigando y con las que estamos trabajando. Además, tiene un espacio web propio que es www.empresasdelprocomun.net, porque siempre meto la pata con el dominio. Con esta apropiación de los dominios, la gente acaba sitios muy, muy raros, con porno y cosas raras. Me encanta el porno. Con toda la investigación y todo esto que habéis estado inmersos en las empresas del procomún, ¿qué es de las cosas más sorprendentes que os habéis encontrado, ¿no?, a la hora de analizar lo que es el procomún y las posibilidades que hay a nivel empresarial, comercial, como se quiera definir? A ver, lo que más nos sorprende es lo poco que se ha investigado que es el procomún. Es decir, cómo en ahora mismo y desde las prácticas culturales, cómo se sigue pensando mucho en el binarismo de público-privado. Es decir, tanto másteres de gestión como prácticas ya que vienen más de colectivos, etcétera, etcétera, hay mucha trayectoria de pensar en hago una empresa, no hago una empresa, hago una asociación, no hago una asociación, pero hay muy poca tradición de pensar en formas. Empezamos por la cooperativa como una forma que podría generar más procomún a formatos mucho más bestias en el que el procomún es central en las prácticas. Entonces, una de las cosas que nos parece interesante es que pese a que hay muchas empresas culturales que sí que están hablando del procomún, eso no se traslada al modelo de gestión. Entonces, seguramente ahora no estamos como trabajando muchos casos de estudio y poniéndolos como ejemplo porque aún no tenemos muy claro si existen o no existen las empresas del pro común. Y al hilo de lo que comentas, ¿existe un método, una metodología de investigación basada en el pro común? O sea, no solo que el objeto sea el pro común, sino en el propio proceso, quizá en ciencias más empíricas sea más sencillo, ¿no? De pues bases de datos liberadas o algo así, pero en vuestro caso estáis, no sé si estáis intentando llevarlo a cabo o... Efectivamente, es decir, nuestra investigación tiene como una doble, bueno, doble, por decir algo, ¿no? Pero bueno, como todo proyecto es polifacético. Pero efectivamente tenemos como la parte más de generar documentos o textos y tal que se utilice, se van a publicar en licencias libres, que creemos que es lo que tendría que ser. Pero además estamos haciendo un trabajo de cooperativización y colectivización de la investigación. Entonces eso nos lleva a dos patas. Por un lado, una cosa que llamamos la constitución, es decir, una serie de reglas y protocolos que tiene que seguir todas las personas que trabajan en esta investigación y que estamos negociando de forma colectiva. Es decir, de cómo se puede utilizar la información generada, quién tiene derecho a utilizarla, cómo, si pues de repente aparece alguien que quiere publicarlo y es un trabajo colectivo, quién debería de beneficiarse o no. Es decir, lo que llamamos como institución, intentar generar un sistema de reglas que nos permita de forma colectiva entender la dimensión política y económica del trabajo que estamos haciendo. Y por otro lado, estamos creando con una empresa de aquí, una empresa de software libre que se llama Dafne, que son unas chicas superpotentes de aquí de Madrid, una wiki semántica en la que se van a subir las diferentes investigaciones. Entonces, lo que genera la wiki semántica es relaciones entre las diferentes investigaciones que no las genera las diferentes personas que las suben. Es decir, tiene una capacidad de generar vínculos entre diferentes informes que no sabemos los que subimos los informes. Es decir, puede llegar a generarte líneas semánticas que te den un orden de lectura de los informes que no son las que yo hubiera pensado. Entonces estamos trabajando en semantizar un wiki que será a su vez una herramienta que está allí para quien quiera participar, etcétera, etcétera, que tiene también sus protocolos de uso como la Wikipedia o cualquier. Entonces la constitución también tiene que ver cómo y quién pues tiene grados de autorización o no para introducir contenidos, modificarlos, etcétera, etcétera. Entonces como que la investigación es bastante compleja porque no tan solo tenemos que liberar tiempo para escribir, sino que tenemos que encontrar tiempo para reunirnos periódicamente, ir discutiendo los puntos de la Constitución y encima como institución. Y además, pues estamos eso con estas negociaciones con una wiki semántica, que es una cosa un poco experimental aún, sobre la que ya hemos creado una ontología, que es la que va a definir los parámetros y las relaciones entre los contenidos. Y ya estamos en esa fase de haber generado una primera ontología y la estamos poniendo en práctica ahora mismo. La verdad que es interesantísimo todo lo que estás planteando. Además, me suena también otras cosas parecidas que en paralelo se plantean también en el ámbito del Medelab Prado, que son, por ejemplo, las ontologías jurídicas. O sea, cada vez más intentar sistematizar y extraer conocimiento, poner en relación, ¿no?, de investigaciones dispersas que hay por ahí. Todo esto lo comentaba para en definitiva, plantearos o plantearte. Más allá de cosas anecdóticas o que son evidentemente totalmente anecdóticas, como la enorme cantidad de fotos con licencia Creative Commons, la que sea, que hay en Flickr, ¿no? Cosas ya, digamos, más vidriosas, como por ejemplo que Nacho Vegas dice que ha colado las Creative Commons en las GAE. Cosas yo creo que sí que ya mucho más importantes, como por ejemplo es una coproducción con Radio Televisión Española que fue Copiad Malditos con Estefan M. Grosso, amigo del programa. Yo creo que ya que hemos pasado un Rubicón, es decir, yo creo que ya se ha dejado solamente de hablar de licencias de cultura libre de procomún, sino que se está empezando a utilizar, pero ahora que realmente está utilizar, realmente, ¿con qué extensión? ¿Realmente estamos viviendo ahora mismo cambios potentes en la academia, a nivel empresarial, a nivel incluso activista con todo el tema del procomún, o todavía queda mucho camino por recorrer? Porque yo a veces reconozco que esto es un tema que me obsesiona y no tengo una respuesta muy clara. No sé si todos de alguna manera contribuimos a echar un tigre de papel que luego no es tan real, no lo sé. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que... Es decir, vamos a ir un paso atrás, si te parece. De acuerdo. O si os parece, sí, a sí, todas y perfecto, todos. Perfecto. Porque usamos con mucha facilidad el procomún. Y a lo mejor no todos estamos hablando lo mismo. Entonces, si... Déjame proponer un experimento para ver si tiene sentido contestar. De acuerdo. A tu pregunta, ¿vale? Bien. Entonces, el procomún no es un recurso, no es una comunidad, ni es una serie de protocolos. Procomún es cuando coges un recurso, una comunidad se apropia de él y además genera los protocolos y las leyes que permite que esa comunidad pueda gestionar de forma colectiva y extraer de forma colectiva una renta, un beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? Tenemos ciertos recursos, podrían ser fotografías, podrían ser canciones, podrían tal. Tenemos ciertos protocolos, que son las licencias Creative Commons, licencias Copyleft, etcétera, etcétera, que hay que ver si funcionan o no funcionan, pero ya están allí. Lo que ahora tenemos es, para mí, una parte muy importante de la cadena. Una comunidad que sea capaz de gestionar el recurso y aplicar esas normas. ¿Qué pasa ahora mismo? Hay la crítica tradicional a los Creative Commons. Generan commons sin comunidad. ¿Está claro? Es decir, ¿qué tenemos ahora mismo? Tenemos herramientas, pero nos falta otro paso. Es decir, definir quiénes somos las comunidades, cómo nos organizamos para defender nuestros derechos e implementar nuestros protocolos, que son las licencias. Entonces, creo que ya tenemos bastante identificado qué es el recurso del que podríamos extraer rentas. Creo que ya empezamos a tener una serie de protocolos que nos pueden ir bastante bien, pero creo que nos falta ahora mismo acabar de identificar en algunos casos cuáles son las comunidades que pueden hacer que esas licencias no tan solo existan en enunciado, sino que encima se ejecuten, se apliquen. Y allí creo que ya fallamos un poco. Pero en global creo que estamos bastante más cerca de pensar que ya hay formas de gestionar ProCommun y que podemos sacarle algún tipo de vidilla a esto. Nos faltan cosas, nos faltan muchísimas. Pero, pues por ejemplo, un proyecto que me parece súper interesante aquí en Madrid, Traficantes de Sueños, ¿no? Donde está muy claro cuál es el recurso que están generando y gestionando, ¿no? Que es una serie de libros, una serie de charlas, no sé cuántos. Está muy clara la comunidad y ya está muy fuerte además, y cuando hay tal, son muy capaces de tomar y siguen una serie de protocolos y son capaces de gestionar de esa forma colectiva, porque es un grupo grande de personas, un recurso. Creo que allí estamos bastante cerca de identificar una empresa ProCommun. Y además que tiene sostenibilidad, porque llevamos, pues no sé cuánto tiempo llevan, ¿no? 10 años, una cosa así. Sí, muchísimo. Lleva mucho tiempo. A finales de los 90, yo creo. Son bastantes personas las que están viviendo directamente de esos recursos, por lo cual creo que ya nos encontramos algunos ejemplos que nos pueden ayudar a pensar qué sería. Eso no quiere decir que, pues eso, hay cubos de... Bueno, no son cubos, pero son servidores con muchísimas fotos con la licencia. Pero no hay nadie ahí detrás gestionando, no hay una comunidad. ¿Eso es bueno o malo? Es en parte bueno si conseguimos que alguien se articule, sea capaz de generar la músculo, la fuerza para gestionarlo. Si no, pues nos quedamos un poco a un paso de llegar al commons. ¿Cómo valorarías tú en relación con las empresas del ProCommun dos proyectos que yo creo que son bastante conocidos, o al menos de la gente que estamos familiarizados con estos temas? Por un lado es Magnatune, una discográfica estadounidense que además es la que provee de música gran, no sé si gran parte, pero desde luego un porcentaje significativo del cine independiente americano. Y por otro lado, Yamendo, los franceses también, que tiene una especie como de mezcolanza porque utilizan distintos tipos de licencias, pero también hay un recurso, hay una serie de reglas y también de ahí extraen rentas. ¿Cómo valoras esas dos iniciativas centradas en la música, como sería Magnatune y Yamendo? Me estás poniendo a opinar de dos modelos de empresa que no conozco, uh-huh. ¿Vale? Del todo. Es decir, sí. Conozco cosas, pero podría meter la gamba. Yamendo me preocupa un poco, uh-huh. Porque, por ejemplo, no sabemos muy bien cuánto genera en términos económicos. Tuvieron un ERE hace relativamente poco, además. No sabemos dónde. Bueno, sí que sabemos o podemos llegar a intuir dónde tienen su sede fiscal, que creo que es Suiza, Ginebra y tal, o por ahí. Entonces, como no diría que la comunidad está gestionando el recurso, que es tanto el dinero como las canciones. Creo que hay un grupo de personas gestionando de forma bastante opaca, podríamos decir, o algo opaca, un recurso en la comunidad. Entonces, en ese sentido, me interesa limitadamente. Respecto al tema de comunidad, ¿cómo valorarías tú una entidad de gestión para el tema de repertorio Copyleft, cultura libre, etcétera, etcétera? Ya que Carlota no se te había preguntártelo, pues te lo pregunto yo. Y es que... Con sinceridad, por favor. Con sinceridad. A las cañas luego te vamos a invitar igual, no te preocupes. Ah, vale, ostras, pues entonces yo me suelto. Suéltate, por favor, suéltate. Es decir, creo que podría llegar a tener sentido, pero no sé si lo tiene. Es decir, creo que ahora mismo hay muchas otras cosas que hay que estar haciendo. Es decir, creo que es muy importante trabajar por la neutralidad de la red. Que eso, no sé si un sindicato de tal es lo que estaría haciendo. Para mí es muy importante que ese dispositivo, que es Internet, sea neutro para poder desarrollar modelos de negocio. Creo que tenemos que estar combatiendo el ACTA. Es decir, todas las legislaciones que vienen de Estados Unidos y quieren aplicar a nivel europeo que limitan o que están reforzando ciertos modelos de propiedad intelectual. Creo que sobre todo lo que hay que combatir es la LPI ahora mismo. Es decir, en muchos fragmentos de la LPI estoy completamente en desacuerdo y encima es la que le otorga poderes a entidades de gestión por mandatos ministeriales, etcétera, etcétera, que son los que han negociado la LPI que tenemos ahora. Entonces, para mí, creo que tenemos una serie de luchas bastante importantes. ¿Cómo? Implicados en un cambio de paradigma económico y político. Entonces, lo de hacer un sindicato de tal, creo que podría estar bien, pero yo personalmente creo más en generar comunidades fuertes de autodefensa. Es decir, me gusta mucho, por ejemplo, la idea que propone Dimitri Kleiner. No sé si conocéis el Copy Far Left. No. Vale, Dimitri Kleiner es un activista, programador alemán, que tiene un concepto que se llama el Copy Far Left. Ah, bueno, tiene un proyecto, se llama Telecomunisten, y básicamente su idea es que el problema es el capitalismo. Es decir, y hasta que no... Por fin, ahí lo dice bien, entonces, muy bien. Hasta que no nos metamos en el modelo de fondo, que es el capitalismo, pues vamos a tener ciertos problemas. Entonces él cree que las redes y tal pueden llevarnos a algo más parecido al comunismo. Entonces lo que dice que uno de los problemas del copyleft y ciertas licencias es que nos dejan expuestos a los males de la depredación capitalista. Entonces lo que propone es una licencia llamada Copy Far Left. ¿Cómo no conocía yo a este hombre antes? O sea, me está encantando. Es que pensaba, este le va a gustar. Que básicamente es una licencia que lo que dice es: tú puedes compartir con tus comunidades algo parecido a una by share alike, que técnicamente no sé cómo está redactada, pero es muy parecido, pero hay un límite, y es que si alguien que no es de tu comunidad hace uso de tal, tiene que aplicarse otra normativa. Es decir, hay que identificar primero quiénes somos los comunistas, en su caso, no sería comunistas, pero diría quiénes somos los commoners, ¿no? los que creemos en el procomún, para tener claro que entre nosotras tenemos que saber capaces de ser flexibles, de reutilizar, remezclar, cambiar, no sé qué, no sé cuántos, pero al mismo tiempo, cuáles son los límites de nuestra comunidad. Y en esos límites hay que ser capaces de ejercitar nuestros derechos, que es algo que no estamos haciendo mucho también, ¿eh? Es decir, que como es muy fácil poner una pegatina de CC no sé qué, no sé cuántos, piensas que tengo el trabajo hecho. Una cosa es un protocolo, la otra cosa es defenderlo. Entonces, creo que es importante generar comunidades fuertes que sean capaces de autoapoyarse cuando hay un conflicto. Entonces, para mí es más importante generar red, generar comunidad, que pensar que un sindicato, que ya pienso en estructuras verticales, pienso en burocracias, pienso en quién es dentro y quién es fuera y no sé cuántos, y a mí me complica un poco la mirada, personalmente, pienso en formas más orgánicas de trabajar, porque creo que mis redes no están solo en el Estado español, me apoyo mucho en gente que está en Reino Unido, trabajamos con gente que está en América Latina, entonces como que el sindicato se nos quedaría un poco raro. Creo en ese apoyo y creo en la necesidad de apoyarnos de forma mutua para ejercitar nuestros derechos, que es lo que no estamos haciendo. Y allí es un gran fallo. Y creo que es un pequeño problema que tenemos que solucionar. Es decir, a la gente de Fotogracción les va a encantar esta, porque creo que estamos demandando un tipo de licencia análoga. Es decir, yo quiero compartir con Periodismo Humano, con Diagonal. No sé si eso sería exactamente el concepto de comunidad que a lo mejor se plantea en Gubier Farlef, pero creo que si público utiliza mi foto, pues que cobren. Alex, perdona, que te he interrumpido, tenías una pregunta. No, una pregunta, no más que nada. Fotogracción, que esto les interesaba. No, más que una pregunta, es una reflexión. Creo, Carlota, David, hay que tomar nota muy, muy... Vaya, creérselo de verdad, porque es que ya es una cuestión recurrente estas críticas al sindicato. Es decir, por un lado, no sirve de nada tener unos estatutos, unos derechos sobre el papel cuando no se ejercen, no se reclaman, y la importancia de la comunidad. No sirve de nada generar una una asociación en la que los miembros son débiles, no se la creen, no parte de la base. Creo que no es la primera vez que nos lo dicen. Isidro, de Observatorio Metropolitano, en el programa anterior, apuntaba un poco la misma línea de la importancia de la comunidad, también en diferentes puestas en común, de Javier de la Cueva, etcétera. Como que hay que creérselo, tenemos que empezar a pensar en esos puntos con más profundidad. Estoy de acuerdo. Y una de las cosas que planteábamos desde la entidad de gestión es un mecanismo para reclamar cuando se hacen violaciones de los Creative Commons, que usando la LPI, que sí que está, era el 149 y el 150, que nos permiten reclamar cuando se está violando los derechos de autor. Y planteábamos no solo esta opción para socios, sino también para no socios, como un sitio al que acudir cuando se te han violado a ti estas licencias y no sabes qué hacer, poder acudir aquí y que se te guíe para reclamarlas. Porque ese es otro problema que veíamos, que la gente pone la pegatina, pero después se desentiende y no entraría en una entidad de gestión. Entonces, abrirla en el sentido de permitir que cualquiera pueda acudir y gestionar desde allí o ofrecer algún tipo de ayuda para ejercer estos derechos que sí tiene. En ese sentido, creo que un proyecto que hay en Barcelona, que es Exnet, antes llamada Exgae, sí, está haciendo muy buen trabajo en ese sentido. Es decir, está yendo mucha gente a consultorías porque se está encontrando pues violaciones de todo tipo. Gente que usa copyright, gente que no usa copyright. Pues es normal que hay un proceso de predación, hay una lucha. Y creo que Exnet está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Después quería añadir una comentario que me parece muy bonito. Uno de los libros que hay más bonitos es sobre la historia de los commons. Es uno que se llama The Magna Carta Manifesto de Peter Linnebaugh, que es un historiador de estos de verdad, ¿no? De estos historiadores, que lo que analiza es cómo la Carta Magna, ¿no? Que es la base de las constituciones europeas, desapareció la Carta del Bosque, que era la carta donde se estipulaban los commons. Entonces llega un momento en que desaparece históricamente la Carta del Bosque, que era la que decía cuáles eran los recursos que servían para nutrir a la sociedad y los otros eran cuáles son sus deberes, ¿no? Entonces históricamente desaparece esa carta que iban juntas siempre, ¿no? Entonces lo que dice siempre es que los commons tradicionalmente no eran un sujeto. El common no era el bosque, era la acción. To common. Hay que hacerlo común. Y a mí me parece que eso es el trabajo. Es decir, no pensar que hay cosas que son comunes, sino que tenemos que estar constantemente haciéndolas comunes. Y creo que en el fondo el proyecto empresarial, político, es ser consciente de que no hay nada que es un commons. De que si no lo haces commons, defendiéndolo, vertebrándolo, uniéndonos para defender, no tenemos un commons. Y creo que para mí es la lección más importante de ese libro. Es decir, hay que hacer las cosas comunes. Nos queda muy poquito tiempo, pero así muy brevemente, aquí te tienes que mojar. Ya que has hablado, por ejemplo, a nivel estatal de la LPI, que creo que todo el mundo estamos de acuerdo en cambiarla, el ACTA, por supuesto, todo el tema de la neutralidad en la red. ¿Cómo ves la forma partido? Es decir, ¿votamos al partido pirata o no lo votamos? Es decir, en Suecia tiene un eurodiputado, puede conseguir un segundo. Si puede ser discutible toda la forma sindical puede generar problemas, ¿realmente puede ser útil tener a gente en parlamentos o en parlamentos europeos? Y es que el partido pirata, como concepto, me parece muy bien, lo malo es que hay que instanciarlo. Y en el Estado español, los partidos piratas que hay, tengo algunos problemas porque veo que son todo lo contrario a lo que predican. Dicho esto, que no quiero pedir o despedir el voto, creo que lo importante es romper el bipartidismo. Y creo que la tabla de aritmética de voto que salió ayer, es bastante interesante para que nos demos cuenta que si alguien no pensaba votar, tiene opciones para intentar romper el bipartidismo. Creo que es un primer paso. Jairon, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo y vamos a poner, mientras nos despedimos, el último tema que nos tenías preparado, por favor. Sí, el último tema es un tema de una chica africana muy joven, se llama Nneka, que llega ahora a publicar su primer álbum. Y sus canciones hablan de temas concretos de revoluciones africanas. Ella es nigeriana, pero ha vivido en Alemania también muchos años. Y tenemos que poner el tema. Tenemos que poner el tema. Otro día hablamos más de ella, ¿te parece? Vale. Venga, muchas gracias, perdón por este final tan abrupto, pero se nos acaba el tiempo. Este ha sido el Comunes de hoy. Muchas gracias. Vale. Radio Círculo 100.4.